Seven Rock Radio presenta a Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Agradecemos, por supuesto, a Salamandra Studio, como todas las semanas está con nosotros. Y, por supuesto, saludamos a toda la gente de Seven Rock Radio, que gracias a ellos podemos llevarles lo mejor del rock universal de todos los tiempos hasta sus hogares. Veamos el menú que nos acompañará toda la jornada de hoy de La Esencia. Danny Clash nos trae a dos bandas latinas, una de ellas desde Argentina. Se llaman Misiva. La otra banda es de Chile. Se llama El Maldito Insecto. Las dos son de heavy metal tradicional. Misiva y El Maldito Insecto. Argentina y Chile en el metal hispano. También Daniel nos va a devolver a los años 90, ya que realizará una inolvidable entrevista con cuatro de las chicas de la banda pionera del heavy metal en el centro del país. Hablamos de Trance. La producción de La Esencia logró contactar a Marianne, a Maggi, a Alcimar y a Rebeca. Con ellas vamos a estar hablando un poco de su importante trayectoria. Trance de Valencia con nosotros. Regresa a la sección Mi Archivo Confidencial, hoy con Queen en Venezuela, septiembre de 1981 en el Poliedro de Caracas. Luego llega el turno del saludo. Tenemos un saludo muy especial del 90% de la banda Blind Guardian. Marcus, Tom y Ansi nos saludan. Blind Guardian saluda a La Esencia. Tienes que escuchar el saludo y el consejo que nos dan también. Y la sección más esperada de La Esencia, Metalmanía. Hoy nos presenta sus tres canciones extremas una chica que vive en el estado Falcón. Ella es Soli Román. Soli Román es vocalista de la banda Moonfire. Cantó también en las bandas Underground Revolution en el año 2016. En el año 2017 y 2018 cantó en la banda Murphy. También cantó en Mind Dots en el año 2018. Y actualmente canta, como ya les dije, en la banda Moonfire. También canta, de vez en cuando, en una banda llamada Tal para Cual, en donde hacen versiones. Ha tocado en los siguientes eventos: Étnica Fest en julio del 2018, Banda Apertura Concierto a Desorden Público en agosto 2018, Descarga 90, agosto 2019, Symphonic Rock Night en octubre del año 2019 y el 13º Reencuentro de Rockeros Nueva y Vieja Escuela en diciembre del año 2019. ¿Qué les parece? Ella es Soli Román, vocalista de Moonfire, que nos trae sus tres canciones extremas. Moonfire, fuego de luna o luna de fuego o fuego en la luna, no sé, pero de que tiene fuego, ella es Soli Román. Y finalizamos con un blues de los años 20, oigan bien esto, hace 92 años se grabó esta canción, Me and My Gin, yo y mi ginebra, Bessie Smith. Finalizamos con un blues, grabada hace 92 años,

y llegamos a la década de los 60. Aquí nos encontramos con este gran guitarrista que casi no necesita presentación, Jimi Hendrix, James Marshall Hendrix. Guitarrista, cantante, compositor estadounidense, a pesar de que su carrera profesional solamente duró 4 años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Jimi Hendrix fue descubierto en 1966 por el bajista de la agrupación Animals, Chas Chandler. Chandler, por supuesto, se convirtió en su manager y se lo lleva a Inglaterra. En cuestión de meses, Jimi Hendrix ya había obtenido 3 sencillos en el top 10, allá mismo en el Reino Unido, con su banda The Jimi Hendrix Experience. Las canciones eran Hey Joe, Purple Haze y The One Cries Mary. Y precisamente la canción Purple Haze del año 1967 es la que vamos a escuchar. Hablamos de Jimi Hendrix, Purple Haze. De Inglaterra nos saltamos a Canadá. Allí se formó una banda llamada The Band. Asimismo, La Banda. Era una banda que se dio a conocer porque era la banda con la que tocaba Bob Dylan. Pero Bob Dylan, este cantautor norteamericano, después de tocar y abandonar la música folk para interpretar rock, decidió formar su propia agrupación. Y lógicamente The Band firmaron contrato independientemente bajo el sello Capitol Records. Allí comenzó su carrera y es por eso que son también reconocidos como la banda de Bob Dylan. De ellos vamos a escuchar la canción The Wake de 1968, banda canadiense residenciada en los Estados Unidos y que fueron de gran importancia junto a Eric Clapton, Crosby, Stills, Nash & Young, Led Zeppelin, Elvis Costello y Elton John. Su música contribuyó a definir el género country rock, influyó a varios músicos y grupos y muchos compositores. Así que ya lo saben, The Band, más conocidos como la banda de Bob Dylan, nos van a interpretar la canción The Wake de 1968. Pero recuerden antes, Jimi Hendrix con Purple Haze, 1967. Estás en La Esencia, estás en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. La nostalgia de los 60 en La Esencia.

Dentro de la explosión progresiva de la Gran Bretaña a finales de los años 60, el trío Emerson, Lake & Palmer se convirtió en uno de los nombres más significativos y de mayor éxito comercial del estilo, caracterizado por una amalgama entre el rock y música clásica que ponía de manifiesto el talento instrumental de sus protagonistas. Este trío estaba compuesto no por músicos desconocidos, oigan esto, el tecladista Keith Emerson provenía de la banda The Nice. El bajista, guitarrista y cantante Greg Lake provenía de la banda King Crimson. Y el baterista, llamado Carl Palmer, provenía de la banda Atomic Rooster. Es Emerson, Lake and Palmer y ellos nos traen el día de hoy la canción How Down, tomados de su disco Trilogy de 1972, How Down. Desde Inglaterra nos saltamos a Estados Unidos, más exactamente Long Island, Nueva York, 1967. Allí se formó una banda llamada Blue Oyster Cult, un grupo de rock psicodélico y heavy metal. Las canciones más conocidas del grupo son Don't Fear the Reaper, Burning for You y Godzilla. El embrión de Blue Oyster Cult se remonta a 1967, como ya les dije, cuando un grupo de jóvenes músicos neoyorquinos forman el grupo psicodélico Chaos, nombre que más tarde cambiarían a Soft White Underbelly. Por tercera vez cambiarían el nombre a Stalk Forest Gump. Pero ya en 1972 se deciden por el ya conocido Blue Oyster Cult, el cultivo de ostras azules. Tras 3 años de duro trabajo, el grupo emprende una gira americana como telonero de los ingleses Slade. Ahí más o menos comienza la historia de Blue Oyster Cult. De ellos vamos a escuchar la canción que acabo de nombrar, Godzilla. Las letras se centran generalmente en la ciencia ficción, adaptándose a duros y casi ancestrales fondos sonoros. Y como ejemplo, vamos a escuchar esta canción que acabo de nombrar, Godzilla, del año 1977. Pero esta vez los vamos a escuchar en vivo, tomada de un concierto del año 1982. Es cierto que estamos en la época de los 70, pero este concierto, bueno, se realizó unos años después. Estamos entonces con Blue Oyster Cult, Godzilla de 1977, pero antes el trío Emerson, Lake and Palmer, How Down de 1972. Recuerda que estás en 7 Rock Radio y esto es La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. Eric Norambuena está presentando La Ausencia por Seven Rock Rock Rock Rock. Sounds like something coming this way now. Sounds like, holy shit, Godzilla! Las superbandas de siempre están aquí en La Esencia. Yeah. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a otra emisión de Rock Hispano, el espacio dedicado al rock en español de La Esencia. Comenzaremos en esta ocasión con una banda que nos llega desde la provincia de Luján, Buenos Aires, Argentina. Les hablo de Misiva. Misiva nace en octubre del 2018. Es una mezcla de hard rock, heavy metal clásico y thrash, amalgamado todo esto con una lírica de contenido social. Ellos en agosto del año 2019 sacan su primer EP, llamado también Misiva, que contiene canciones como Estando en el Cielo, Cansado de esta Realidad y también Hijos de la Niebla. Esta producción fue grabada en los estudios Chivo Records bajo la producción de Luis Salvatierra y junto a un cover de la banda B8, suman así lo que sería su primer debut discográfico. Han tenido alguna actividad, se han presentado en algunos escenarios a lo largo de todo el Gran Buenos Aires y están esperando seguir cosechando éxitos después que pase todo lo de la pandemia. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Damián Tuz en la guitarra y voz, Ezequiel Corsi en la guitarra, Pablo Gallo en el bajo y coros y Lucio Ascani en la batería. Vamos a escuchar de Misiva desde la provincia de Luján, Buenos Aires, la canción Están en el Cielo. Recuerden que esto es La Esencia y esto es rock hispano. Argentina. Y la luna empieza a brillar entre toda la oscuridad. Y así también es la vida. ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando Rock Hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Bien, es así como continuamos en La Esencia, escuchas Rock Hispano y vamos a continuar con una banda de Chile, del sur de Chile, Villarrica, que nació en el año 1996 siendo una banda de covers fundada por compañeros de colegio, quienes tocaban canciones de Black Sabbath, Judas Priest, Wasp, entre otros. Les hablo de Maldito Insecto, que al principio se hicieron llamar Los Intocables. Ellos comenzaron, como les dije, tocando covers, pero fue en el año 2015 cuando empezaron a tocar temas propios ya establecidos en Santiago y con una formación actual que estaba integrada por Gabriel Valdivia como guitarra líder, Carlos Catrián en el bajo, Francisco Bilbao en la guitarra acústica y voces, Felipe Arriagada en la guitarra rítmica y voz principal y Roberto Celis en la batería. A finales de ese año 2015 es que pusieron cierta seriedad en el proyecto y empezaron a grabar temas propios y ya por ahí, por el año 2017, realizan su primera presentación ante el público y ya en el año 2018 cambian completamente el nombre y se hacen llamar Maldito Insecto. Año 2019, 5 de abril, lanzan su primer álbum llamado también Maldito Insecto y de él vamos a extraer la canción Busca tu camino. Escuchas La Esencia, el rock hispano. Esto es Maldito Insecto desde Villarrica, Chile, para ustedes. Chile. We'll be right back. quietos. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Bueno, y después de esta pausa musical en la cual Daniel nos mostró dos bandas hispanas como lo fueron Misiva de Argentina y El Maldito Insecto de Chile, vamos a seguir con el rock and roll anglosajón. Estamos ya en los años 80. Pies Negros. Blackfoot es una banda de rock sureño original de Jacksonville en los Estados Unidos. La agrupación se formó en 1970. Lógicamente tomaron su nombre de una tribu americana, los Pies Negros Blackfoot, de la cual descendía uno de sus integrantes. En sus años de máxima popularidad fueron considerados una banda de hard rock, pero su imagen de rockeros sureños siguen siendo su estilo preferido. Y el sonido también es muy similar a las bandas Molly Hatchet y Lynyrd Skynyrd, rock sureño de los Estados Unidos. Y digo siguen porque actualmente Blackfoot sigue en el camino, pero de sus mejores tiempos en los años 80 tomamos la canción Good Morning del año 1981, pero vamos a escucharla en vivo del año 1982. Es Blackfoot con Good Morning, no se vayan a confundir. No es Arcángel con Libertad, la guitarra suena muy similar. Y desde los Estados Unidos nos saltamos nuevamente a Canadá. Bashman Turner Overdrive, BTO, Bashman Turner Overdrive, una agrupación formada en Canadá, más específicamente en Winnipeg, por Randy Bashman y Fred Turner, quienes fueron sus músicos fundadores. La formación original estaba formada por Randy Bashman, Fred Turner, Tim Bashman y Robbie Bashman, aunque la formación clásica incluía a Blake Thornton en la guitarra principal. De ellos nos vamos al año 1973, su segundo disco, llamado Bashman Turner Overdrive 2, lanzado en diciembre de 1973 y que se convirtió en un gran éxito, sobre todo en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 4 y en su país natal llegó al puesto número 6. De este álbum vamos a escuchar la canción conocida por muchos, Taking Care of Business, cuidando los negocios, pero vamos a escucharlos en una versión en vivo tomada del álbum Live, Live, Live de 1986, Bashman Turner Overdrive, Taking Care of Business. Pero antes va a sonar Blackfoot con la canción Good Morning de 1982, también en vivo. En los 80 les traemos canciones en vivo. ¿Por qué? Porque estás en La Esencia. Estás en 7 Rock Radio, trayéndote a ti, a tu hogar, solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos en vivo. Las estrellas de los 80 en La Esencia. I've got money out of the bank. El rock and roll alegra mi espíritu. They did it. Muy bien, y llegamos a los poderosos años 90. Estamos en Suecia, más exactamente en Gotemburgo, 1993. Se forma la banda Hammerfall, caracterizados por ser una de las bandas que levantó el género heavy metal tradicional en la década de los años 90. Llevan el metal inspirados en la temática de los caballeros templarios y otros temas del periodo medieval y la mitología nórdica. Entre las bandas que los influenciaron están Accept, Judas Priest, Helloween, Mercyful Fate y los norteamericanos Manowar. En 1996 se dedican a tomar otro rumbo, inspirados a la vez por el resurgir del heavy metal clásico y por el auge del power metal europeo. Deciden sumarse a esta ola, teniendo matices que aproximaban su sonido al heavy metal tradicional y por supuesto al power metal. No tardaron entonces cambiar de nombre y así surgió Hammerfall, la caída del martillo o el golpe del martillo. De esta banda nos vamos al año 1998. Allí grabaron un disco titulado Legacy of Kings, el legado del rey. Y tomamos esta canción homónima, pues es una de las preferidas del público en sus conciertos. Hammerfall, 1998. ¿Sabías que el vocalista Michael Stein cantó en Hammerfall? Él es ahora cantante de Dark Tranquility. Y siguiendo el mismo género del power metal, metal progresivo o speed metal, llegamos a conocer a una agrupación de Alemania, una banda de power metal llamada Blind Guardian, fundados en 1984 en la ciudad de Krefeld. Originalmente se llamaron Lucifer Heritage. Esta banda ha sido influenciada por grupos como Helloween, Uriah Heep y Queen, entre otras citadas por el grupo en diversas entrevistas. Blind Guardian comienza en 1986 con Handy Kush y André Olvis deciden formar una banda de power metal, con Hansi en la voz y en el bajo, André en la guitarra, Marcus Drock en la segunda guitarra, Tomen Diomen Stoch en la batería, graban su primera maqueta titulada Symphonies of Doom bajo el nombre de Lucifer Heritage. El primer disco oficial de la banda lleva el nombre de Battalion of Fear y sale a la venta a comienzos de 1988. Hasta la fecha han grabado 10 discos de estudio. Nosotros tomamos el número 6, Nightfall in the Middle Earth, grabado en 1998. De ahí tomamos una de las mejores canciones que es infaltable en todos sus conciertos y es una clásica de la banda, Mirror Mirror, Espejos Espejos. Y de ellos también tenemos una grata sorpresa, nada más y nada menos que Thomas Stoch, Marcus Slippen y André Olbris nos dan un caluroso saludo a la esencia y a todos los seguidores. Los dejo entonces con Blind Guardian, Mirror Mirror, 1998 y Hammerfall Legacy of King, también de ese mismo año. Y antes de comenzar la canción de Blind Guardian, oigamos el saludo que nos dejan estos músicos de esta banda alemana. El poder de los 90 en la esencia. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. I'm Tom. And I'm Magnus. My name is Hansi. Hola amigos, nosotros somos Blancarian. Y esperamos que aprecien y disfruten de nuestra música tanto como nosotros al interpretarla. I'm y entramos ya al nuevo milenio, año 2000. Un poquito antes, 1998, se formó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, una agrupación llamada Black Label Society, una banda de heavy metal compuesta por el guitarrista Zakk Wylde. A la fecha, la banda ha publicado 9 álbumes de estudio, 2 discos en vivo, 2 compilados, un EP y 3 álbumes en video. A principios de la década de 1990, el guitarrista Zakk Wylde forma parte de la banda Pride and Glory. Después de publicar un álbum de estudio, la banda se disolvió. Wylde grabó un álbum solista, pero no le fue muy bien. Al poco tiempo, graba junto al baterista Bill Ondich lo que posteriormente sería el álbum debut de Black Label Society, la sociedad de las chaquetas negras. Esto fue en 1998. Estamos en el año 2005. Ahí graban ellos el álbum Mafia, que es, en definitiva, el 6º álbum de la banda. Y tomamos la canción Suicide Messiah, el Mesías del Suicidio. Vamos a escuchar entonces a esta sociedad de las chaquetas negras, la canción Suicide Messiah, del álbum Mafia. Un año después aparece el álbum Sacrament. Estamos hablando del año 2006. Sacrament es un álbum de la banda Lamb of God, Cordero de Dios, una banda estadounidense de groove metal formada en Virginia en el año 1994, pero comenzaron llamándose Burn the Bridge, quemando al cura. En 1999 lanzan su álbum homónimo, pero poco tiempo después cambian su nombre al hoy ya conocido. Desde su formación, la banda ha editado 7 álbumes de estudio, un álbum en directo y 3 DVDs. Sacrament, el 5º álbum de estudio de la banda, publicado el 22 de agosto del año 2006, debutó en el puesto número 8 en las Billboard 200, con 63.000 ventas en su primera semana nada más. De este álbum tomamos la canción Redneck, la número 3, Redneck, The Lamb of God, del año 2006. Pero antes, Black Label Society, del año 2005, Suicide Messiah. Recuerda que estás en 7 Rock Radio y este programa se llama La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. The streets.

Luego de meses de negociaciones, el famoso empresario Enzo Morera y la organización Parade logran traer a esta banda Queen en septiembre de 1981. Queen se encontraba en esa época en pleno apogeo, promocionando su más reciente álbum The Game. Queen llega a Venezuela un martes 22 de septiembre a las 8 y media de la noche para 5 presentaciones programadas desde el viernes 25 hasta el martes 29 de septiembre. Todos los conciertos serían en el Poliedro de Caracas. Lamentablemente solo pudieron realizar 3 de las 5 presentaciones, ya que el expresidente Rómulo Betancourt fallecía el lunes 28 de septiembre, por lo cual se decretaron 3 días de duelo nacional y las últimas 2 presentaciones fueron canceladas. De las 3 presentaciones que tuvo Queen en el Poliedro de Caracas, solamente la del día 27 se encuentra en algunos videos y entrevistas por las redes sociales. Y nosotros también, aquí en La Esencia, queremos llevarles a ustedes este recuerdo cuando la reina estuvo en Venezuela. El crew directo de Queen en el país era un total de 25 personas, a las cuales se les daba casi el mismo trato preferencial que al grupo, con las mejores habitaciones, los mejores vehículos y, por supuesto, la alimentación. Freddie Mercury, Roger Glover, Brian May y John Deacon recibieron, entre otros regalos, un par de Adidas Hércules, valga la cuña, muy usados por Queen durante su carrera. Recordemos pues entonces a esta legendaria banda cuando estuvo pisando suelo venezolano. En septiembre de 1981, esta grabación es del día 27 de septiembre del año 81. Es Tie Your Mother Down, amarra a tu mamá boca abajo, es Queen. Esto es nuestro archivo confidencial de La Esencia. Esto es de nuestro archivo confidencial. Yeah. breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Amigos y amigas de La Esencia, bienvenidos una vez más a otra emisión de Rock Venezuela. En esta ocasión hablaremos de una banda que nació en Valencia en el año 1989, un 13 de octubre, y que constituye una de las primeras bandas de heavy metal conformada exclusivamente por mujeres. Les hablo de la banda Trance. Trance nace en el estado Carabobo, en Valencia, cuando Marian Núñez y Andy Lorenzo, estudiantes de bajo y guitarra del Tecnológico de Música Valencia, salían de su primer intento por formar una banda orientada al heavy metal. En ese momento conocieron a Mayer Limparra, a quien le gustaba cantar, y casi inmediatamente ingresa a trabajar con ellas en el proyecto Rebeca Bozzo, quien apenas tenía 14 años y ya era estudiante de batería. Fue así como estas cuatro chicas formaron, casi sin darse cuenta, lo que sería la primera banda de rock de Valencia y también de Venezuela por mucho tiempo, en lo que constituye el metal y el rock en general. Un poco tiempo pasó y ellos comenzaron a ser muy conocidas y recorrieron las principales ciudades de Venezuela con su material propio. Llega el año de 1990 y graban su primera canción llamada La Vida No Espera. Inmediatamente el tema obtuvo el apoyo en varias emisoras radiales y sobre todo recibió el apoyo del público, quien coreaba los temas. En el año de 1992 graban más temas y sacan a la venta su primera producción independiente, que además tenía la particularidad de ser realizada por las mismas chicas de Trance y que convertía cada cassette en una pieza única y exclusiva. Trance recibió una vez más el apoyo incondicional de la gente y agotó 3 veces consecutivas el lanzamiento de su preciado cassette. En el año de 1993 llegan algunos cambios, pues Marian Núñez deja la banda y es reemplazada por Margeli Hidrobo, quien contaba con una gran experiencia y reputación demostrada en la primera banda donde participó, llamada Postmortem. Ese mismo año graban la canción Detrás del Altar. Llega el año 94 y lamentablemente se separa Trance. Pero luego de 11 años, un 13 de octubre precisamente, la banda Trance decide salir de nuevo al ruedo gracias a varios acontecimientos fortuitos, como por ejemplo una llamada de Barquisimeto solicitando una nueva edición del cassette. otra fue la sugerencia de parte de amigos y familiares que alentaban a Andy Lorenzo a reformar la banda. Incluso nuestro amigo, mi socio acá en La Esencia, Eric Norambuena, fue uno de ellos. Entonces Andy decide ir a tocar la puerta de Rebeca y así se inicia la segunda etapa de Trance. En ese momento cuentan con dos nuevas integrantes, Alcimar Aguilar en el bajo, proveniente de la banda Luvión, y Giselle Behrens en la voz, proveniente de la banda Thanatos. Estas dos chicas son piezas claves para el resurgimiento de la banda. En agosto del 2001 realizan la primera grabación con esta nueva etapa que se llamó We'll Fight on the Sky, que se convierte en el sencillo promocional. En el año 2001 son invitadas a un concierto de la banda Agresión y también realizan la apertura del concierto de la banda argentina Rata Blanca. En febrero del año 2003, Giselle es reemplazada por Sandra Aguilar en la voz. Hoy Trance se encuentra disuelta porque todas las chicas están viviendo en distintos países, pero siempre son recordadas como una de las bandas conformada por mujeres importantes de Venezuela. Vamos a escuchar a Trance y recuerden que estás en La Esencia y esto es Rock Venezuela. Aquí apoyamos al rock nacional. Estamos en La Esencia, escuchas Rock Venezuela y eso que sonaba era Trance con la canción La Vida No Espera del año 1990. Vamos a comenzar como siempre haciendo un saludo especial a toda la banda Trance. En esta ocasión vamos a entrevistar a cuatro chicas que formaron parte de la banda. Es bueno informarles a ustedes que hicimos todo lo posible por contactar a una de las fundadoras, a la señorita Andy Lorenzo, pero finalmente no nos fue posible resolver el tema de conversar con ella. Vamos entonces a partir con la primera pregunta y el saludo para nuestra amiga María Núñez, quien también es fundadora de la banda. ¿Cómo estás, Marian? ¿Cómo te ha ido? Agradecidos de que hayas aceptado la invitación. Hola, hola, hola a todos, hola Daniel, hola Eric. Muchas gracias a La Esencia desde Santiago de Chile por esta invitación. Me siento honrada y emocionada después de tantos años, imagínense 31 años, estar aquí en una entrevista en este programa, que también pues es una leyenda, para hablar de ese proyecto de adolescencia que fue nuestra banda de rock, de heavy metal femenino de Valencia, Venezuela, Trance. Y que bueno, todavía permanece en el recuerdo de tantos. Eso es algo que nos llena de gran alegría. Muy agradecida de verdad. Muy bien, María Núñez, vamos a partir con la primera pregunta para ti. Ustedes se inician en el año de 1989 y aunque no son la primera banda de rock de mujeres de Venezuela, según tengo entendido, sí son muy recordadas como banda pionera de hard rock y heavy metal en Venezuela. Cuéntanos de los inicios de la banda y cómo surgió la idea de una agrupación de solo mujeres. Bueno, fíjate, inicialmente la idea no era tener una agrupación solo de chicas. Eso fue algo que se fue dando como, no sé, espontáneamente, por decirlo así. Yo ingresé al Tecnológico de Música Valencia, una institución de acá de nuestra ciudad de Valencia, Venezuela, donde daban clases de guitarra, teclado, bajo, batería y voz. Yo originalmente entré a estudiar teclado, pues nada, tenía 17 años y fue la única manera de convencer a mis papás de estudiar música. Pues la nena iba a tocar piano, qué bonito y toda la cosa. Pero entonces, una vez que inicié el teclado, pues yo realmente quería ir a tocar bajo y me escapaba a mis clases de bajo, pues como decimos aquí, me coleaba en las clases de bajo. Y por allí conocí a Andy Lorenzo, que estaba en clases de guitarra. Bueno, inmediatamente pues hubo mucha conexión entre nosotras dos, nos hicimos amigas. Y posteriormente a eso conocimos a una chica llamada Mayerlin Parra, que si bien ella no estudiaba allí en el TMB, pero se la pasaba allí pues con ciertas amistades que eran del medio del rock y de la música. Y bueno, también hicimos empatía con ella y éramos nosotras tres. No teníamos intenciones de tener una baterista mujer, porque de hecho habíamos pensado en otro amigo que también era estudiante de allí. Hubo como todo un movimiento allí de personas que pudieron haber formado parte de la banda. Pero finalmente se integra una jovencita de apenas 14 añitos, que fue Rebeca Boxo, en la batería, que era estudiante de allí también del TMB. Y terminamos siendo nosotras cuatro la primera formación. Sin embargo, Trance tuvo una tecladista que era otra amiguita de nosotros, llamada Carolina Aguayo, que no estudiaba allí, pero tenía conocimientos de teclado. Inclusive una chica iba a ver una segunda guitarra, pero al final no lo pudimos engranar. Pero sí, fue como algo muy, muy espontáneo. No fue realmente nada planificado eso de que fuéramos una banda femenina. Entonces, bueno, esa primera formación, conmigo, María Núñez en el bajo, Andy Lorenzo en la guitarra, Mayerlin Parra en la voz y Rebeca Boxo en la batería, fue la que estuvo desde el inicio, 1989, hasta que yo me retiro en el año 1993. Pienso que una de las cosas que hizo que la banda fuera así como más llamativa era, además de que éramos unas muchachitas, pues éramos muy jóvenes y ojo, ninguna era músico experimentada, éramos apenas estudiantes cada una de su respectivo instrumento. Estábamos, como decimos aquí, muy jojotas, muy comenzando, muy sin experiencia. Sin embargo, pues nada, teníamos mucho deseo de aprender, de hacer las cosas, y yo por lo menos tuve el apoyo full de mi profesor de bajo, Leonardo Urriera. Y bueno, y cada una yo creo que se apoyó mucho en su profesor de cada uno de los instrumentos, y eso nos ayudó bastante. Además del hecho de que Andy y yo muy prontamente empezamos a componer material propio. Nosotros en poco tiempo ya teníamos un repertorio de canciones inéditas compuestas por ella y por mí. Algunas letras y música mía, otras letras y música de ella. Otras eran combinadas, la letra era mía, la música era de ella. O viceversa, tuvimos muy buen feeling también para hacer ese trabajo juntas. Y eso fue una gran ventaja. Claro que como toda banda iniciando hicimos cover. Y de hecho uno de los covers emblemáticos de Trance era el Rock and Roll de Led Zeppelin, que de hecho nos los pedían siempre, no nos podíamos ir de una presentación sin ese emblemático cover. Y bueno, nada, así arrancamos en ese momento, y bueno, no sabíamos que nos iba a deparar el destino, pero al menos los 5 años que yo pertenecí a la banda fueron súper enriquecedores para mí como persona y bueno, como artista también. Genial, genial, Marianne, qué interesante el detalle de Led Zeppelin. Qué bueno saber ese tipo de cosas. Vamos a continuar con la entrevista. Esta vez la segunda pregunta va para Rebeca Bozzo. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar contigo. Te uniste casi inmediatamente al proyecto con tan solo 14 años. Se hicieron muy conocidas y a mediados de los 90 tenían varios temas que dieron como resultado un cassette casi de culto por lo artesanal de su elaboración y distribución. Explícanos un poco cómo fue eso, por favor. Hola Daniel, Eric, muchas gracias por la invitación. Bueno, Eric, como siempre, súper pendiente del rock venezolano. Gracias a La Esencia por este espacio. Me complace muchísimo la pregunta y que traten un poquito del tema de Trance. De verdad que me encanta porque tenía tiempo que no estaba en esto, me estoy así como medio nerviosa. Bueno, te cuento, sí, yo tenía 14 años cuando conocí a las muchachas. Estudiábamos todas en el TMB. Mayerlin siempre estaba ahí, se la pasaba mucho tiempo ahí. Entonces, bueno, mi primer contacto en realidad fue con ella, fue con Mayerlin, que fue la primera cantante de Trance. Nos reunimos un día que nos encontramos, yo tenía otros planes, yo iba a ser bajista de una banda que había en Venezuela, que era de puras chicas, que se llamaba Calaveras. Yo estudiaba batería, pero a Calaveras le faltaba una bajista. Entonces, bueno, como yo apenas estaba empezando, yo estaba estudiando ya abajo para ser la bajista de Calavera. Mientras tanto, Andy, María Angélica y Mayerlin estaban planeando tener una banda. Todavía no tenían baterista. Podía ser un hombre, podía ser una mujer, pero ellas querían un baterista. Entonces, bueno, aparecí yo, empezamos a conversar, fue así como que amor a primera vista, nos conectamos las cuatro increíbles y entonces empezamos a buscar el nombre de lo que podría ser la banda de puras chicas. Ya estábamos sentadas en el centro comercial Camoruco y teníamos como 100 nombres y ninguno nos parecía ninguna de las cuatro, y de repente sale Mayerlin y dice, esto es un trance. Y todas nos miramos y dijimos, Trance, ese va a ser el nombre, y así se quedó, y entonces ahí empezó a ser lo que fue Trance. Trance, al principio lo debe haber contado Marían, empezamos, teníamos una tecladista que era Carolina Aguayo, teníamos a Carla Monrivé que era guitarrista también, tuvimos varios ensayos. De hecho, el primer toque de Trance que fue en el TMB fue con ellas dos. Después, bueno, ya ellas no continuaron en la banda y quedamos nosotras cuatro. Empezamos a reunirnos, a ensayar. En esa época ensayábamos en el estudio de Arcángel, que era en la casa de los Picosi en Naguanagua. Y entonces nos reuníamos las cuatro ahí, ensayábamos muchísimo. Ellos nos ayudaron muchísimo, nos dieron mucho apoyo en esa época. para aprender más de la música, porque en realidad nosotros lo que teníamos era mucho deseo, pero no teníamos tanto conocimiento de los instrumentos como tal. Y ellos nos dieron mucho apoyo en esa época. Entonces, nada, María Angélica y Andy tenían mucha musa para componer canciones, sobre todo de protestas y todo eso. Y como ya ella estaba en la universidad, claro, yo estaba chiquita, yo tenía 14 años, pero todas esas cosas me apasionaban y me interesaban muchísimo. Salieron los primeros temas de trance. Al principio tocábamos covers de Motley Crue y de Reo Speedwagon. Después empezamos a sacar los temas propios y grabamos un cassette que sí, como tú mencionas, era artesanal, porque lo hacíamos en casa de Andy con la máquina de coser de la tía de Andy, creo que era la tía de Andy, de Maruja. Y entonces nosotros agarrábamos, comprábamos los cassettes virgen, grabábamos todas esas, las cuatro canciones que teníamos por el lado A, por el lado B, cortábamos la cinta justo cuando terminaban las cuatro canciones y la pegábamos del rollito del otro lado del cassette. Entonces lo enrollábamos con la máquina de coser porque era más rápido y quedaba apretadito, y entonces podía funcionar bien el cassette. Y todas las foticos eran fotocopias que nosotros sacábamos de fotos nuestras que nos había tomado el que era manager de nosotros en esas épocas, Jorge Ortiz, mi papá. Mi papá sentimental de musical. Jorge Ortiz nos tomaba las fotos, nos involucraba en todas esas cosas, y entonces nosotros sacábamos copias y recortábamos las fotos y hacíamos un collage de todas las fotos y las pegábamos con pegas para todos los cassettes. Entonces cada uno de esos cassettes son artesanales porque los hicimos nosotras con nuestras manos, o sea, todo lo hacíamos nosotras, pegábamos las fotos, sacábamos las fotocopias, enrollábamos cassette por cassette, cortábamos cassette por cassette, le metíamos el cosito en el huequito arriba para que el cassette no pudiera ser grabado por otra música que no fuera la nuestra. Y entonces íbamos, agarrábamos un bus y viajábamos, íbamos a Barquisimeto, a Caracas, a donde fuese necesario para ofrecer el cassette y para venderlo. Y la verdad es que en esa época tuvimos mucha aceptación, tuvimos un público maravilloso que nos apoyó muchísimo y nos acompañaba a los conciertos, y de verdad fue una época maravillosa que tuvimos de trance. Podría decirse que la mejor que he tenido en mi vida de cuando adolescente. Muchas gracias, Rebeca, por la explicación. Vamos a continuar con la esencia. Esto es Rock Venezuela. ¿Y qué les parece si escuchamos otra canción de trance? Esto es El pasado, pasado es, con Trance de Venezuela, Valencia, Estado Carabobo. Venezuela. Montada en un jet con vuelo expreso hacia el recuerdo, quisiera revivir tantas cosas a la vez, pero hay algo que me aterra y es seguir pensando en ti. Si pudiera volverte a sentir, aunque fuera una vez más, sin ti, pero tengo que aceptar que el pasado, pasado es, no lo puedes hacer volver, aunque el llanto se ahogue, aunque olvide el recuerdo, el pasado, pasado es, el pasado, pasado es, no lo puedes ocultar, cuando caiga la noche y el silencio te toque, quedaré atrás. Pregunto en mi mente cuándo irá a terminar. La vida no cuando caiga la noche y el silencio te toque, quedará atrás. Eso era El pasado, pasado es, de Trance, grabado en 1991 en Valencia. Letra y música, por cierto, de María Angélica Núñez, o lo que es lo mismo, Marian Núñez, que es su nombre artístico. Vamos a continuar entonces con la entrevista. Damos la bienvenida a mi amiga personal, Margeli Hidrobo. ¿Cómo estás, Margeli? Ella se encuentra en Buenos Aires. Gracias por aceptar la invitación. Margeli, vamos a comenzar con la pregunta para ti. Llegaste a sustituir a una de las fundadoras en el bajo y traías una experiencia demostrada y distinta con la banda extrema Post Mortem. ¿Cómo fue el cambio de estilo y la diferencia de ser la única mujer a pertenecer a una banda de solo mujeres? ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la banda? Hola Eric, hola Daniel, un gusto la verdad estar en el programa, muy contenta. Y bueno, hablando de Trance y Postmortem, en esa época estaba con las dos bandas en simultáneo. Con Postmortem veníamos haciendo género extremo, death metal, y el gran desafío para mí al entrar en Trance fue el aprendizaje de otros géneros. Fue muy enriquecedor musicalmente, la verdad que sí. En cuanto a las dinámicas de ambas bandas, la verdad fue bastante parecida porque fueron bandas con amigos, así que había mucha complicidad y amistad, que hasta el día de hoy muchos de esos lazos siguen existiendo, como Juan Carlos, el guitarrista de Postmortem, que es mi mejor amigo. Así que por ese lado lo sentí bastante parecido. Y de recuerdos con Trance, un montón. Los viajes y los conciertos, el haber conocido la escena musical de Valencia, la ciudad del rock, qué público, la verdad. Y hay uno en especial que me quedó marcado, que eran los ensayos. Ensayábamos todos los fines de semana en Valencia y me tocaba a mí, residente en Caracas, agarrar mi bajo, irme al Nuevo Circo, tomarme el autobús, esos naranjas con palmeritas, e irme a Valencia hasta el domingo a ensayar. Eso es algo que me encantaba. Deseaba siempre que fuera viernes ya para irme a ensayar. Aparte, obviamente, de los viajes y los conciertos que tuve con Trance, que fueron hermosos, eso es un recuerdo que tengo muy arraigado en mí. Fue muy lindo, la verdad. Una linda experiencia, la verdad, haber tocado con Trance. Muy bien, gracias Margeli por tu participación. Agradecidos. Continuamos entonces con la entrevista. Esta vez damos la bienvenida a Alcimar Aguilar. ¿Cómo estás, Alcimar? La pregunta para ti es la siguiente. Llegaste a la banda en lo que podríamos llamar una segunda etapa después de 11 años de separación, proveniente de una banda llamada Aluvión. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia con Trance. Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ciertamente. Yo vengo de la banda, venía de la banda Aluvión. Tuve la oportunidad de grabar la primera versión que se hizo del tema La Ouija. Tocamos en un par de conciertos. A Trance yo los conocía como público y conocí a Andy de la universidad porque estudiábamos en la misma universidad. Ella, cuando antes que Margelis entrara, estaba buscando bajista y en ese momento creo que nos conocimos. Después no coincidimos. Yo seguí tocando con un grupito de versiones que tenía y posteriormente toqué con Aluvión. Y cuando contacto con Andy nuevamente, años después, ella me llama porque les ofrecieron tocar en el programa El Garaje. La idea era hacer una reunión de trance. En ese momento Margelis, entiendo, vivía fuera del país. Iba a ser literalmente un solo show. Tuvimos tan buena química, la verdad. Conocía yo a Rebeca también y a Giselle. No solamente en lo personal tuvimos química, sino también en lo musical. Literalmente tuvimos una relación casi que de hermanas. Y bueno, el programa del garaje se grabó, fue, de hecho, tuvimos público allí, fue muy chévere, me encantó la experiencia. Y después de eso, pues, dada a la buena empatía que teníamos las cuatro, seguimos ensayando y bueno, salieron pues muchos más toques. Tuve la oportunidad de prácticamente viajar por Venezuela con la banda. Estuvimos en Coro, en Anaco, en Maracay, en Caracas. Tuvimos la oportunidad de abrirle a Rata Blanca junto con Metempsicosis y Torre de Marfil cuando estuvieron en la Concha Acústica, perdón, de Bellomontes, en Caracas. O sea que la verdad es que me trajo mucha satisfacción a nivel musical. Por supuesto que para mí es una etapa muy, muy importante de mi vida. Y bueno, ha sido por supuesto un placer haber formado parte de la banda. Muy bien, Alcimar, muchas gracias por tu participación. Pues ha llegado el momento de despedirnos de ustedes. Estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación para participar acá en Rock Venezuela de la Esencia. Le damos el pase a nuestra amiga María Angélica Núñez para que se despida de la audiencia, para que dé unas palabras finales a los radioyentes que nos escuchan en este momento. Por favor, Marian. Gracias, Daniel y Eric, por la invitación. Gracias a La Esencia y a su sección Rock Venezuela. Qué bonito es recordar, qué bien se siente haber sembrado algo que quedó en el recuerdo de muchos. Creo que Trance fue una buena siembra en todas sus épocas y en todas sus formaciones. Todas las formaciones que existieron. Un saludo para toda la audiencia de La Esencia en Chile, en Venezuela, Latinoamérica y países de habla hispana. Somos Trance, banda originaria de Valencia, Venezuela, o fuimos Trance, aunque en el inconsciente colectivo de los que nos conocieron, seguiremos siéndolo por siempre. Y a todos los que pasamos, todas las chicas que pasamos por sus filas, esto nos llena de orgullo y de gran satisfacción. Un placer, un inmenso gusto. Sigan adelante con su programa. Éxitos y bendiciones. Un abrazote grandísimo para mi gran amigo Eric, con quien tuve la oportunidad de compartir acá en Venezuela hace ya algunos años atrás. Muchas gracias, muchachos. Un abrazote. Saludos desde Valencia, Venezuela. Concluimos así con otro capítulo de Rock Venezuela. Agradecimiento a la gente de Trance, a las amigas de Trance. Muchas gracias por haber participado. Vamos entonces a terminar con otra canción de Trance. Esto es Almas Libres, del año 1991. Letra y música de la señorita Andy Lorenzo. Recuerda que estamos en La Esencia. Yo soy Daniel Robaina y lo que escuchas es Rock Venezuela y Trance. Aquí defendemos la bandera del rock nacional. Un grito en el espacio, pinto a los demás, que están

Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Un gran saludo desde la ciudad de Punto Fijo a todos los metalmaníacos que nos escuchan. Comenzaremos con un superclásico, y es que el pasado mes de julio el mundo celebró los 32 años de uno de los discos más importantes en la historia del thrash metal. Hablamos del cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense Slayer, llamado South of Heaven. El tema que escucharemos a continuación es quizás una de las mejores piezas que Slayer haya grabado. Esto es South of Heaven. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en la esencia. We'll be right back. de la onda de los clásicos, pero esta vez de los años 90, vamos a escuchar uno de los temas pertenecientes al quinto álbum de estudio de la banda brasileña de thrash metal, Sepultura. Aunque el sonido de este álbum es más oscuro y pesado que los anteriores, es considerado uno de los discos más importantes e influyentes de todos los tiempos. A continuación, escucharemos el sexto sencillo promocional de Chaos AD llamado Territory. Para finalizar, me siento con la responsabilidad de escoger una banda con vocalista femenina. En esta oportunidad, les presento un tema de la más reciente producción de Arch Enemy, banda sueca de death metal melódico formada en el año 1995. Will to Power es su décimo álbum de estudio y esto es The World is Yours. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en la esencia. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. También queremos informarles que el programa de hoy se repetirá el día miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección y gerencia general, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos a la invitada de hoy en la sección Metalmanía, Soli Román, vocalista de Moonfire, quien tocó en las bandas Underground, Murphy, Mind Dads, Moonfire, por supuesto, ahora en la actualidad, y también canta en una banda de covers llamada Tal para Cual. Ella es Soli Román del estado Falcón. Agradecemos su participación en el programa de hoy. Agradecemos, por supuesto, los saludos de la banda Blind Guardian, exclusivamente para La Esencia. No podemos dejar de agradecer a Danny Clash, Daniel Robaina, quien nos trajo dos bandas de Latinoamérica. Ellos son Misiva de Argentina y El Maldito Insecto de Chile. También Daniel entrevistó a la banda Trance. Muchas gracias a las chicas de Trance, Marianne, Maggie, Alcimar y Rebeca Bosco. Muchísimas gracias por su participación y por supuesto al patrocinante que hace que esto sea posible, Salamandra Studio. Ubícalos por ahora solamente por su WhatsApp, +58414674-1383, Salamandra Studios. Y ante ustedes, en la dirección, producción, grabación y montaje, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan, repito, no se vayan. Cerramos como siempre con un blues o una balada inmortal. Hoy toca blues y les traemos una canción grabada hace 92 años. Tienen que oírla. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. En la edición anterior del blues escuchábamos a Janis Joplin hace 2 semanas atrás. Ahora vamos a escuchar a otra mujer de gran influencia para Janis Joplin. Ella fue Bessie Smith, nacida en Tennessee, Estados Unidos, conocida como la emperatriz del blues. Fue la cantante más popular de los años 20 y 30 y la más influyente en los cantantes que la siguieron. La carrera de Smith fue breve debido a una combinación de alcoholismo y de paso surgió la Gran Depresión, la cual paralizó toda la industria discográfica. Bessie Smith, sin embargo, nunca paró de realizarse y reinventarse. Comenzó a viajar y comenzó a visitar muchos lugares que la aceptaban para interpretar sus canciones. Grabó una cantidad enorme de singles hasta el año 1937, cuando sufrió un grave accidente de coche mientras viajaba a un concierto en Clarksdale. Se dirigía a lo largo del estado de Mississippi, pero lamentablemente a Bessie le tuvieron que amputar un brazo. No volvió a recuperar el sentido y murió esa misma mañana. ¿Sabías que Bessie Smith fue enterrada en una fosa sin nombre? Y se mantuvo así hasta el 8 de agosto de 1970, fecha en la que Janis Joplin pagó de su bolsillo una lápida para honrar a la más grande cantante de blues de la historia. 2 meses más tarde, Janis Joplin moriría por una sobredosis de drogas, pero eso es otra historia. Bessie Smith, 1928. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. La canción se llama